Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos acompañando este inicio de lunes, este inicio de semana, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti. Saludos a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, saludos a la familia allá en las Veracruces. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Pues aquí vamos a estar en hora y media, dos horas acompañándote en ese inicio de día. Una disculpa, el lunes pasado no pudimos estar, bueno, pues a veces salen cosas imprevistas y hay que pues arreglarlas. Así que pues no pudimos estar, pero aquí estamos como siempre, al pie del cañón, y aquí te vamos a acompañar en este día. Saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde las comunidades aledañas aquí a San Pedro y San Pablo Ayutla, y desde las más lejanas, porque como ya había dicho antes también, nos escuchan hasta Mitla, por allá en una zona de Mitla nos escuchan, pues muchas gracias por sintonizarnos. Y si de pronto quieres mandar algún saludo, quieres decirnos desde dónde nos escuchas, pues llámanos, márcanos aquí al teléfono de la cabina, 951-220-4077, nuestro teléfono, el teléfono de aquí de la radio comunitaria con Ganá, 951-220-4077. Comunícate con nosotros, dinos desde dónde nos escuchas, dinos si quieres mandarle algún saludito a alguien, los saludos ya personalizados son bien especiales. Y bueno, pues mientras tanto y mientras te animas aquí a marcarnos, a hablarnos, a decirnos algo, pues vamos a comenzar con este tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con una canción del grupo Qué Payasos que dice que no, se llama más bien, se titula Que No Te Digan, que no te digan que antes era mejor, que antes existió. Pues sí, tal vez, pero ahora también puede ser un mundo maravilloso si lo cuidamos, si nos cuidamos, si lo protegemos, si nos protegemos. Puede ser un mundo maravilloso y podemos ir encontrando cada vez más maneras de sanarnos y sanar este mundo. Así que bueno, pues adelante con este grupo Qué Payasos y la canción Que No Te Digan. La Boca del Dinosaurio. Que no te digan, había una vez un país que ya no es, con el aire transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera, transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías, si el pasado fue mejor, ahora es de otro color. No se trata de olvidarlo, por supuesto no se iría. No hay que comerse ese viejo invento de que somos puro cuento, como a veces dice el cable con ternura embotellable. Nuestro pasado fue la nostalgia, pero vimos que es la magia con que estaba hecho mi abuelo, que se halle bien en el cielo. Desde acá le va un saludo al viejo sabio y testarudo, aquí lo llevo en la sangre, está claro y no lo dudo. Se trata de mirar en la casa del vecino, para envidiarle lo fino y lo nuestro lamentar. Ni se trata de cambiar el viento por otro viento, con este estamos contentos, pues lo vamos a limpiar. No se trata de contar puros cuentos de hadas buenas, la vida tiene sus penas, las podemos alegrar. Desde aquí hay un viento azul, que se halla un campo verde. Que si aquí hay un viento azul, que se halla un campo verde. Transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías. Si el pasado fue mejor, ahora es de otro color. No se trata de olvidarlo, por supuesto no se iría. Que si aquí hay un viento azul, azul, que sea un campo verde. El que no pellizca muerde, a ver cómo le va haciendo para salvarse de esta gente. ¿Cómo le va haciendo, varón? Antes de comentarte la curiosidad del día de hoy, quiero pues dar la bienvenida a Daris, que ya está aquí con nosotros. Hola, Daris. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio y a todos los niños, niñas, jóvenes, adultos que nos están escuchando en todo el mundo. Gracias, Daris, por esos saludos. Y bueno, pues Daris viene caminando desde casa, no está tan cerquita, o sea, tampoco está tan lejísimo, pero no está tan sequita, y viene desde allá con una mochilota, ¿no, Daris? Sí. ¿Por qué traes tanta mochilota, una mochilota tan grande? Porque traigo todos mis libros, mis cuadernos y mi estuchera. Fíjate, qué buenísimo, ¿no? O sea, Daris se viene al programa un ratito temprano, se levanta temprano para venir al programa, estar aquí, y de aquí se va a su siguiente actividad, que es la escuela. Agenda llena, ¿o no, Daris? Bueno, pues quiero comentarte algo que estaba pensando ahorita que estaba escuchando esta canción, de que no te digan, de que el grupo Qué Payasos pensaba en cosas que a veces hacemos y que no dimensionamos el daño tan grande que podemos hacer, ¿no? A veces maltratamos nuestro planeta. Nosotros creemos que es muy pequeño porque lo hacemos aquí en cortito. A veces para desquitarnos de alguien, ¿no? O sea, del vecino, la vecina, no sé. Y no nos damos cuenta que no es solo es el daño al vecino, ni siquiera es el daño a la comunidad, ni siquiera es el daño al país, es el daño al mundo entero. No nos ponemos a pensar que tenemos muchos, muchos años todavía por vivir en este planeta y que si lo estamos maltratando poco a poco, nos va a tocar también vivir ese resultado de ese maltrato, ¿no? Y a nuestros descendientes también, ¿no? Entonces pensaba que sí, nos ponemos a reflexionar un poquito sobre esta cuestión y pensamos dar un poquito de amor a la humanidad, así como nos gusta que nos den amor, pues también dar amor a los otros. Las cosas que nos lastiman, también les lastiman a los otros. Por eso aquel dicho de no hagas lo que no quieras que te hagan a ti, ¿verdad? Entonces, bueno, pues habría que pensar un poquito en esto, reflexionar un poquito en esto y pensar que el daño no es en pequeño, el daño se magnifica y se va al mundo, ¿no? Y bueno, pues ya no sé si al universo también, seguramente sí. Bueno, pues ahí está. Y antes también de seguir, otro anuncio por allí. Fíjate que tú sabes que hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, pues es un programa, parte del gobierno, donde a los jóvenes mayores de 18 años, de 18 y entre 29 años, se les da una oportunidad de capacitarse en algún lugar que ellos elijan, capacitarse durante un año. Bueno, tener con esta capacitación, además, recibir más bien una beca, un apoyo, que pues es considerable, la verdad, durante este año. Son 5,200 pesos los que de la beca que les da el gobierno, o sea, cada mes, ¿verdad? Durante 12 meses, durante un año, bueno, siempre y cuando cumplas, ¿verdad?, con todos los requisitos. Y bueno, pues tú lo que tienes que hacer es entrar a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro y pues ahí ir siguiendo los datos si quieres inscribirte, ¿verdad?, ir siguiendo los pasos que te dicen, los datos que tienes que meter, los papeles que tienes que meter. Y una vez que estés en la plataforma ya inscrito, ellos te dirán en qué momento también puedes acceder a elegir algún lugar donde puedas capacitarte y donde tú quieras, elijas, puedes capacitarte y obtener esta beca. Y bueno, pues te lo digo porque aquí en el Centro Social Ayuc tenemos este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y en este momento hay dos vacantes, tenemos dos vacantes para el Centro Social Ayuc. Ya sabes, bueno, pues quien no esté enterado, pues allá se trabaja con especialmente con niños, ¿verdad? Principalmente con niños, ¿verdad? Entonces la capacitación va en este sentido, cómo llevar los talleres, cómo acompañar a los niños allí en todos los talleres que hacemos. Entonces, pues la capacitación se da durante un año que estamos allí trabajando. Así que bueno, pues ojalá puedas, te interese, ¿no? Puedas entrar a la plataforma o si ya entraste y te interesa, pues entonces irte a ver que estas vacantes. Y bueno, hay que platicar con las personas que están coordinando, hay que platicar con Cayo. Así que bueno, si tienes por ahí el teléfono 951-249-6472 para que si te interesa, pues platiques con él, de qué se tratan todas estas cosas que se hacen allá. Y si te interesa, pues puedas entonces elegir y estar pues allá en el Centro Social Ayuc un año apoyando. Ojalá pues te interese. Hay dos vacantes, te vuelvo a repetir, y bueno, pues eso, ¿no? Están disponibles y te digo, son jóvenes entre 18 y 29 años los que acepta este programa. Bien, ahora sí, Daris, no te vayas a dormir porque tanto bla, bla, bla que hago, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías que hay un sonido que emiten los leones? ¿Tú sabes, Daris? ¿Qué sonido emiten los leones? ¿Grujido? Rugido, exactamente, así se les llama, es lo que iba a preguntar, cómo se les conoce. ¿Y cómo suena el rugido? Ándale, así, sí, ¿verdad? Efectivamente, los leones, el sonido que emiten los leones se llama rugido. Pues los leones es un felino, ¿verdad? Así como los gatos son felinos, los leones también son felinos. Pero hay una gran diferencia entre los tamaños y además los comportamientos. Fíjate que los leones son los segundos felinos más grandes después de los tigres. ¿Tú lo sabías? Y bueno, pues a la fecha existen dos especies de leones en el mundo. El león africano y el león asiático. ¿Lo sabías? ¿Y sabes cuánto llegan a pesar estos felinos? Pues alrededor de 140 kilos más o menos a unos 250 kilos. Imagínate. ¿Cuántos kilos pesas, Daris? 20. 20, imagínate cuántas veces más, 20, 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, no, 100, 120, 40, 60, 80, 200, o sea, como unas 12 veces más tu peso. Eso pesaría un león. Imagínate, bastante, ¿no? Eso pesa. Y además, fíjate que también leía por ahí que llegan a comer como unos 45 kilos de carne al día. Uno a veces se come solamente un bistecito o algo así y no pesa a veces un cuarto o menos, pues ellos llegan a comer 25 kilos. Y además de carne cruda. Uy, ¿no? ¿Qué datos? Sí, guácala, dice Daris. Pues sí, y bueno, pues son grandes cazadores, ¿verdad? Grandes cazadores de antílopes, de cebras, de ñus, son de las presas que más cazan. Y bueno, también otra cosa que leía es que rugen ellos en manada. Cuando están en manada empiezan a rugir, aproximadamente dura ese rugido como 90 segundos, es decir, como un minuto y medio de rugidos, pero todos. En la manada todos rugen. ¿Sabes de qué me acordé ahorita? Que antes donde yo vivía había un zoológico. Bueno, sigue existiendo zoológico, yo ya no vivo allí. Pero a veces en las madrugadas se alcanzaban a escuchar los rugidos de los leones. Como hasta donde yo vivía se alcanzaban a escuchar. Sí, rugen bastante fuerte. Y bueno, y este y otros muchos datos, muchas cosas puedes encontrar si te avientas un clavado a algún libro a investigar, ¿verdad? O a preguntar por allí, ¿qué pasa con estos amigos felinos que son los leones? Uno cuando están chiquitos parecen gatitos y dijera, ¡ay, qué bonitos!, ¿verdad? Pero recuerda que son carnívoros y cuando tienen hambre, ellos no distinguen, ellos se van contra lo que sea, así que pues no los podemos tener como mascotas, por eso regularmente están, en todo caso, en los zoológicos, ¿verdad? Y bueno, en la selva, el bosque. Ajá, en la selva, exactamente, por ahí están, ahí pues viven en sus hábitats y viven pues de manera libre, ¿verdad? Y cazan lo que sea. Lo que sea puede ser hasta un explorador, seguramente, si se descuida. Bueno, pues ahí está este dato que te comento acerca de los leones. Y como te decía, si te gusta, pues aviéntate un clavado a investigar, a preguntar más sobre estos amiguitos que también comparten parte de nuestro planeta. Y bueno, pues te vamos a dejar con una canción que se llama El León es Bueno. En la selva había una gran jirafa que desde lo alto no dejaba de mirar. Y también un mono con sus cuatro hijitos y su esposa mona que no iban a pasear. Cierto cocodrilo siempre le decía a su amiga cebra, cuidado por favor, que en cualquier momento y sin previo aviso puede aparecerse un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. En la selva había un rinoceronte que nunca quería salir a caminar. Sus enormes dientes le castañeteaban y así no podía con nadie conversar. Había serpientes, tigres y panteras que andaban siempre con gran preocupación y tenían miedo de dejar sus cuevas por si aparecía un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, sí. El león es bueno, qué bueno es el león. El león.

que no hay pantalla más verdadera y más sana. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Pero te cortaron? Bien, vamos con pues con el trabalenguas para calentar esta sección de palabrerío. Y nuestro trabalenguas dice: Leo el león lee lentamente. Leo el león lee lentamente. Leo el león lee lentamente. Leo el león lentamente. Lentamente los lentes. Leo el león lee lentamente. Leo el león lee lentamente. Eso, Leo el león lee lentamente. Leo el león lee lentamente. Leo el león lee lentamente. Leo león, la la la la la la la la la la. Bueno, ahí te dejamos este trabalenguas para que en casita lo puedas repetir y bueno, pues puedas compartírselo a alguien y seguramente te va a pasar lo que a nosotros nos pasa, de que de pronto se nos lengua la traba. Leo el león. La lengua. Exacto, Leo el león lee lentamente para que bueno, pues también esto te ayuda a articular un poco más, ¿verdad? Pero además, más que este objetivo de articular, pues para divertirse un rato, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con nuestra sección de palabrerío. Vamos a tener aquí unas palabras en unas tarjetitas y Daris va a elegir una y nos va a hablar durante un minuto de esta palabra. Así que Daris, elige lo que tú quieras. Esa. Y sin decirnos nada y sin tampoco voy a adivinar antes, voy a dejar que Daris ocupe su minuto para hablar y que recuerda, Daris, una de las reglas es no dejar de hablar por más de 3 segundos, todo el tiempo hay que hablar. Se puede hacer con sonidos, con canciones, con lo que sea, para decir la palabra que está en esta tarjetita. Cuando oigas la campanita. Es algo que nuestras mamás a veces nos quieren dar, sabe muy feo y bueno, los niños lo sentimos feo. A veces nace de la tierra y sabe amargo, lo utilizan en la comida y lo pican como la cebolla, es su amiguita. Y también las mamás siempre nos los mandan en huevo, en taco o con lo que nos echan, ya sea con bistec o con sopa, lo echan ahí, aparte de sal y cebolla y orégano, también lo echa y también sirve para cuando tienes alguna infección, te lo pones y varios días se lo pones y se te puede curar. ¡Ándale, buenísimo! ¡Un minuto! A ver allá en cabina que nos digan qué fue. ¿Perejil? No es cilantro, no. Dijo que lo pican a veces con cilantro, pero no es cilantro. No, dijo que es amigo de la cebolla, ¿verdad? Amiguito de la cebolla. A ver, está en la tierra, nos los dan, dice que sabe feo. ¡Ajo! ¡Sí, es el ajo! ¡Buenísimo, Daris! ¡Muy bien! Un minuto hablando sobre esta palabra, ¿qué tal? Es todo un reto, ¿no? ¿Tú en casita habías adivinado que era el ajo o no? Bueno, pues ahorita vamos a ver. ¿Quieres hacer otra, Daris? ¡Ándale, Daris! Mira, nada más viene prendida. Va a elegir otra tarjeta y vamos a dejar después que alguien nos marque, nos llame, nos mande algún mensaje al 951-220-4777 para que nos diga de qué está hablando Daris, de qué cosa. Va a elegir la palabra de la tarjetita y cuando escuche la campanita va a empezarnos a hablar sobre él o ella, sobre, no sé si es un objeto, si es un animal, si es que no lo sé, pero ahí va. Es algo que están en las tiendas, en abarrotes Dani, o en varios abarrotes. Los niños lo compran mucho. Es como chicloso y puedes hacer burbujas con él. También son de diferentes colores, sabores, y son como dulces, pero vienen en, como embolsaditos. Hay muchos tipos, a veces algunos tienen tatuajes y otros no tienen, y tienen como mermelada adentro y todo. Y ese siempre le pedimos a mamá que nos los compre, o a veces nosotros los compramos, y a los niños les gusta mucho. Y a veces nos deja un buen olor, a veces no, a veces sabe rico, a veces no. Y algunos tienen mermelada, otros no. Algunos son chicos, otros son más grandes. Y ay. Ándale, buenísimo. Un minuto hablando sobre qué es. ¿Se te ocurrió algo? Recuerda, 951-220-4077 para que nos digas de qué estaba hablando Daris. Ya nos dijo bastantes características. Así que, ¿qué es? Vamos a esperar una respuesta al 951-220-4077 que nos digan de qué estaba hablando Daris. A ver si alguien que estaba escuchando y tiene la oportunidad de acceder al teléfono, pues nos pueda marcar o mandar un mensaje de qué estaba hablando Daris. ¡Buenísimo, Daris! ¡Chécalas! ¡Eso, buenísimo! Así que Daris va a mantener ahí su tarjeta para ver si al ratito alguien nos dice de qué estaba hablando. Dale, mientras tanto te vamos a dejar con una canción que se llama Doña Panchívida. No, Doña Pachívida se cortó el débido, de Rubén Rada. Doña Panchita se cortó el tirito. Esta es la historia de un amor que comenzó con un dedo, un cuchillo y un zapatero. Increíble. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido, y su marívido se puso brávido porque el cuchívido estaba afilávido. Rubén Radira cantó un bolívido sobre Panchívida, desconsolávido. Era tristísimo, lloraba tóvido, pero al final ido, se enamorávido. Mucho cuidávido con el amorido, porque es muy rárido, que duele tóvido. Cuando es queridivo, duele muchidivo. Cuando es olvídico, mucho cuidadico. Con el amorido, porque es muy rádico. Se va a la 2000. Mientras Panchívida se iba al Caribe con el hijo vido del zapatévido. Abandonadicos, Rada y el otrico. Tocan candombidos muy desoládicos, pero jurarilón no hacer más nunca, ni media suélica, ni punta y tájido. Juraron más nunca ser funcional y táctico. Parece que doña Panchita. A ver, ese pericón, revolé los pañuelos. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Thank you. los famosos también fueron niños. De Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Fabi y Francesca Caballo, les voy a compartir una historia. Hanne Goldine, primatóloga. Había una vez una niña inglesa a la que le encantaba treparse en los árboles y leer libros. Su sueño era viajar a África para pasar tiempo con los animales salvajes de ese continente. Por lo tanto, un día voló a Tanzania. Con su cuaderno y sus binoculares. Decidida a estudiar a los chimpancés. En su hábitat natural. Al principio le resultó difícil acercarse a ellos. Los chimpancés se salían corriendo tan pronto como la veían. Pero ella siguió visitando ese lugar y a tal hora. Con el tiempo, los monos le permitieron irse acercando. Pero para Hanne no era suficiente acercarse a ellos. Quería ser su amiga. Por lo tanto, formó el Club de la Banana. Cada vez que visitaba a los chimpancés, compartía bananas con ellos. En esa época se sabía muy poco sobre los chimpancés. Algunos científicos los estudiaban desde lejos y otros los enjaulaban. A diferencia de ellos, Hanne pensó horas y horas rodeada de chimpancés. Intentaba hablarles con rugidos y gruñidos. Árboles y comía lo mismo que ellos. Descubrió entonces que los monos tienen rutinas usan herramientas y su lengua comprende en menos caliente y frío. Incluso se dio cuenta de que no era vegetarianos. Una vez rescató a un chimpancé y lo cuidó hasta que se sanó. Cuando lo regresó a su hábitat natural, él se dio la vuelta y le dio un largo abrazo afectuoso, como diciéndole gracias y adiós. Los famosos también fueron niños. ¡Qué bonita historia, Daris! Digo, no es porque las demás de tu libro hayan estado, son hermosas todas, pero a mí me llamó mucha atención esta de Jane Goodall. ¿Cómo dice? Primatóloga. Primatóloga. ¿Por qué es eso de primatóloga, tú sabes? Pues porque se dedicó a estudiar los primates. Y uno que dice que utilizan ramitas para meterlo y así sacar gusanitos. Ah, ellos, ¿verdad? Los chimpancés. Fíjate que por aquí estaba leyendo que el chimpancé es uno de los primates más inteligentes que existen. Además que son de los primates más cercanos a los humanos. El 99% del material genético es idéntico al de nosotros, el chimpancé. O sea, son muy inteligentes y bueno, pues esta decisión de Jane de empezar a estudiarlos pues fue súper bonita, porque seguramente se han encontrado muchas cosas acerca de esta especie, ¿verdad? De los chimpancés. Y bueno, pues también veía que, bueno, ella es una etóloga y la etología, bueno, también digo, yo no sabía, pero por aquí encontré que es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento animal, ¿verdad? O sea, se dedica a estudiar la conducta de los animales y pues eso hizo Jane Goodall. Pero además, lo más bonito fue eso, que antes de ella, lo que dice tu historia es que a los chimpancés los estudiaban o de lejos o los encerraban, ¿no? Y ella dice, no, que yo me voy allí a vivir con ellos, ¿no? Sí, dice que de pequeña le regalaron un peluche de chimpancé. ¿Ah, sí? Y yo creo que eso le llamó mucho la atención y eso la llevó a estudiar etología, ¿no? Pero además la decisión de irse a vivir con los chimpancés y que fueran aceptada ella por ellos, ¿no? Solamente viviendo allí. Y esa anécdota de cuando le da el abrazo me encanta. Cuando el chimpancé le da el abrazo, ¿no? Qué bonito. ¿Hay alguna otra reflexión que nos...? Ah, porque además ella todavía vive, ¿no? Ella nació el 3 de abril de 1934 en Reino Unido. Todavía vive, tiene 88 años Jane Goodall. Todavía vive y seguramente todavía anda por allá estudiando. Como quisiera contactarla. ¿Quisieras contactarla? Pero pues, ¿quién sabe si habla inglés? Pues, quién sabe, pero bueno, probablemente, no, creo que sí. ¿En dónde? En Reino Unido, dices, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, puede ser que sí, porque seguramente muchos de los materiales que ella estudia y que lee también están en inglés, seguramente que sí. Así que, bueno, pues... Su reflexión es, solo si entendemos nos pueden importar. Solo si nos importa, podemos ayudar. Solo si ayudamos, ellos se salvarán. Qué bonito. Es una reflexión. Ah, sí. Es una reflexión bien bonita de ella. Ah, bueno, mira, aquí también ya nos mandan un mensaje. ¿Qué tal? Dice un mensaje que nos llega por aquí. Se hizo muchos libros e impactó a nivel mundial para la defensa de estos primates. Y sí, por aquí estoy viendo, sí, que aquí tiene varios libros en la senda de lo... No. Sí, Mi vida con los chimpancés. Varios libros que ella escribe. Y bueno, efectivamente, gracias por mandarnos estos mensajes, porque bueno, pues también a nosotros nos abren la ventana, ¿verdad? Nos abren el mundo. Y bueno, efectivamente, esto hace que pueda llegar a más personas conozcan acerca de estos seres que también comparten con nosotros el planeta, y ¿verdad? Y que puedan ser tratados de otra manera, ¿verdad? Porque bueno, pues a lo mejor ya después de ella a otros más se les ocurrió estudiarlos también, y también se fueron a vivir con ellos y seguramente encuentran más y más y más cosas. Y que bueno, pues este dato de que son seres tan inteligentes, pues, ¿no? Seguramente pues nos ayuda a entenderlos, a entendernos también a nosotros mismos, ¿no? Y a entender al planeta también, ¿no? La inteligencia de este universo, de este planeta. ¿No, Daris? ¿Tú qué dices? Qué bonito, qué bonita historia. Pues muchas gracias por el mensaje, gracias Juli por el mensaje. Y sí, mira, aquí hay varios, y bueno, probablemente hasta haya habido alguna película, ¿no investigaste si había película de su historia? No, pues probablemente, o si no, por lo menos seguramente sus estudios han ayudado a que en las películas, ¿verdad? Se trabaja con chimpancés, pues que los hayan tratado mejor, pues entendiéndoles. Muchas gracias, Daris, por compartirnos esta historia tan, tan hermosa. Y bueno, pues ya como lo hemos dicho, ya sabes, tú puedes hacer tus sueños realidad, ¿verdad? Como Jane Goodall, que bueno, no solamente se quedó con estudiando antropología, sino que además, te digo, se fue a vivir con los chimpancés. Pues tú también podrías hacer... Digo, si quieres vivir con los chimpancés e irte y estudiar esto, ¿verdad? Pero si no, bueno, pues a hacer tus sueños realidad y también viajar, salir, buscar, ¿verdad? Cosas que a ti te interesen para que, bueno, pues camines por este camino de que donde late tu corazón, ¿verdad? Y encuentres más cosas y además no solo encontrarlas, sino compartirlas con los demás, que es todavía mucho más agradable. ¿Sí, Daris? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Bueno, pues ahí está esta historia de Jane Goodall. ¡Qué bonita historia! Bueno, a mí me gustó. Yo espero que a ustedes les haya gustado también. Y bueno, pues vamos a dejar con una canción del grupo Canticuenticos que se llama Algo que decirte. Y... todavía los dejamos con ese del palabrerío. Ah, sí, es cierto. Todavía nadie nos ha dicho de qué estuvo hablando Daris hace unos minutos. Estuvo diciéndonos... describiendo sobre algún... No sé si objeto, animal, cosa, no sé, pero... Ya, es como comida. Como un tipo de... de comida, por lo menos algo que te llevas a la boca, ¿verdad? Y nos estuvo hablando sobre eso. Si alguien escuchó, que nos digan de qué estaba hablando Daris. Seguimos esperando la respuesta al 951-220-4077. Y también seguimos esperando a Mateo. No sé qué, si Mateo va a venir o no. Pero bueno, esperemos que venga. Y si no viene por alguna razón... Sí. ¡Ah! Justamente, mira, estamos hablando de Mateo y se aparece... Mateo. Lo llamamos con el pensamiento, pero además no solo lo llamamos, sino que lo integramos con el pensamiento, porque ya lo integramos aquí bien cerquitita a Mateo, que se me hace que se nos durmió Mateo. Mateo, ¿te quedaste dormido? No, se me hizo tarde. ¿Eh? Se me hizo tarde. Ay, buenos días a todos. Buenos días, Mateo, se te hizo tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Bienvenido, Mateo. Aquí, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo has estado estos días? Hay que acercarse al micrófono, si no, no te escuchan. Bien, estos días sí he estado bien. Más, acércate más. ¿Sí? ¿Ha estado bien? Uh-huh. ¿Tranquilo? Sí. ¿Sí? Ya también listo para ir a la escuela, ¿verdad? Sí, también te toca otra vez, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Mateo, por llegar aquí. Y además, Mateo nos trajo unos libros. Al ratito nos platicará sobre estos libros que nos trajo, que ya leyó. Ya nos platicará Mateo qué encontró en estos libros al ratito. A ver qué tal. Bien, mientras tanto vamos a... Mientras Mateo llega, se acomoda y todo y se relaja tantito. Te digo, vamos a dejarte con esta canción que se llama Algo que decirte. Ay, me duele la piel.

No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Este girabrinca es un objeto que está formado por una pelota que está conectada con una manguerita hacia un... ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede llamar? Un aro también hecho de manguera, está conectado. Entonces, y este aro de manguerita se pone en el tobillo, en uno de los tobillos, en el tobillo que quieras. Regularmente lo usamos en el tobillo dominante, ¿verdad? Es decir, los que somos diestros, pues en el derecho, los que somos zurdos, pues en el izquierdo. Los que son ambidiestros, pues en ambos pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, este aro se pone en el pie y, como te digo, está conectado con la manguerita de la pelota. Lo único, pero no tan sencillo que tienes que hacer es que este aro gire sobre tu tobillo, de modo que va a hacer girar también la pelota, y la pelota tienes que brincarla con el otro pie. Va a ser un círculo grande la pelota, ¿verdad? Y tienes que irla brincando con el otro pie. Entonces, tienes que empezar a crear un ritmo, ¿verdad?, de girar este aro e ir brincando la pelota para que pase y no se atore con tu pie, que no deje de circular. Es un poco como el hula hula, ¿no?, cuando uno lo tiene que tener ritmo allí con la cintura y hacerlo pasar. Bueno, pues este girabrinca también se trata de eso. Te decía, te digo que tienes que tener mucha condición, porque se trata de hacer muchos, muchos saltos, muchísimos saltos. Cayo los puede enseñar cómo se hace. Cayo es bueno para el girabrinca. Ándale, que dice que te pases de la cabina para acá, para que... Ah, necesita espacio. Ah, puede ser ahorita allá afuera que lo practiquen, ¿no? Entonces te digo, tienes que tener ritmo, tienes que tener condición, porque te la pasas saltando. Y si encuentras un ritmo, puedes hacer eso, girar, saltar. Por eso te decía que es un juego que además necesita coordinación, bastante coordinación, motricidad gruesa, pero coordinación, para que puedas hacer girar este girabrinca. Y te la puedes pasar mucho tiempo allí. Pues este sábado te decía que tuvo mucho éxito allá en el centro social Ayuc, porque, bueno, pues fue el juego de la semana, y los niños desde pequeños, los de preescolar y los más grandes, estuvieron ahí jugando, tratando de encontrar el mecanismo de este juego. Y bueno, pues te digo, está en la ludoteca del centro social Ayuc, así que si quieres conocerlo y además quieres jugarlo, pues acércate allá a la ludoteca, pídelo, allí hay, pues hay un patio, y pues tienes pues chance de practicarlo y pasarte un rato divertido. Llévate a alguien también, o sea, incluso a tu papá, a tu mamá también, para que jueguen con este girabrinca. Y bueno, pues ahí está el girabrinca. Y bueno, ahorita va Mateo y Daris, lo van a jugar un rato a ver qué tanto se cansan. Lo van a jugar un rato, nada más que un poquito más afuera, porque necesita espacio, a ver qué tanto se cansan. Y bueno, pues mientras tanto, mientras ellos juegan, te vamos a dejar con otra canción que se llama ¿Qué les parece? Fíjate, es una canción de Nacho Pata, que es el vocalista del grupo Patita de Perro, este grupo que hace rock para niños, un grupo poblano. Y y nos plantea que ¿qué les parece que los niños ahora se dediquen a trabajar y los adultos nos dediquemos a jugar? ¿Qué les parece, Mateo y Daris? ¿Qué les parece que nosotros los adultos nos dediquemos a jugar y ustedes se dediquen a trabajar? Dice que no. Todos a trabajar y todos a jugar. Ah, buena propuesta, ¿eh? Hay que mandarle a Nacho Pata de decirle, mira, no están de acuerdo en que ellos trabajen y nosotros juguemos, pero dicen que sí, todos a trabajar y todos a jugar. Buenísima propuesta. Pues ahí está. ¿Qué les parece? Jugar y jugar y jugar. Jugar. juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. Naomi, Dana y Ángel que no dejan de jugar. Paloma, Olga y Víctor no dejan de trabajar. Ahora los chamacos deberían de cooperar. Los papás, tíos, deberíamos descansar. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. Naomi en la estética se pone a trabajar. A 22 señoras muy pelonas va a dejar. Y Dana en la cocina muy contenta va a guisar. Sus ricas enchiladas que sabrosas van a estar. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. Ahora sí, chamacos, ya les cayó el chahuiscle. Órale, a parrear. Hace pastelitos con su hornito a todo dar. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba y otros jugamos. ¿Qué les parece si intercambiamos? Ustedes chamba. Hola, yo sé lavar los trastes. Porque nosotros jugamos y estamos atentos. Es que eso es lo que nosotros jugamos y ustedes. Pero es que eso es lo que hacen siempre. Bueno, pues aquí estamos con unas mañanitas acá abajo en el parque de y la banda anda por aquí, por eso vamos a escuchar de pronto al fondo las mañanitas. Y bueno, pues vámonos con la palabra mije, así que Daris, Mateo, ¿qué palabra nos van a, bueno, qué palabra en español nos van a sí, decir para que la traduzcan en mije? Sí. Antes de eso, porque hoy es el día del estudiante. Ah, por eso están tocando las mañanitas, porque es el día del estudiante. Ah, fíjate. Igual en la escuela creo que van a festejar, no sé. Ah, ¿sí? Oh, buenísimo, con razón la banda, por aquí la banda del CECITE está... Ah, ¿es la banda municipal? La banda municipal está tocando las mañanitas a los chavos del CECITE, ¿no? ¿A la secundaria? ¿La secundaria? Ah, la banda municipal está tocando los mañanitas a los chavos de la secundaria que están aquí mata, formados, ¿no? Porque creo que les van a entregar su mata, apoyo. ¿Sí se matan? No sé. ¿Eh? Es de la secundaria, sí. Sí, es de la secundaria. Están tocando las mañanitas aquí por van a entregar sus apoyos y pues no, pues están entregando sus mañanitas. Tocando sus mañanitas, buenísimo. Bueno, pues ahora sí, Mateo y Daris, ¿qué palabra quieren que se traduzca a Mije? Una en español que sepan que una que sepan en Mije. A ver. Mish. Mish. No, ya dijiste en español. Algún número en español y que ustedes se lo sepan en Mije. No, ya sé. Niña en Mije. Okay, niña en Mije. Niña, ¿cómo se dice niña en Mije? Así que, ¿qué opciones tienen? Gat, Mush y Kish. Ok, ahí están, las opciones son Gat, Mush, Kish. Gat, Mush y Kish. ¿Cómo se dice niña en Mije? Ahí vamos a esperar. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas cómo se dice niña en Mije. Hasta yo me eché a correr. El cuento de hoy es compartir es del libro 11 cuentos fantásticos de Kasparavicius, que es Titus Kasparavicius, que él es un autor lituano y nos comparte este cuento que se llama El tazón travieso. Vamos a ver de qué se trata. Como todos los días a la misma hora, Perro se levantó de su lugar favorito sobre la alfombra bajo la mesa de trabajo de su amigo humano. Solía estar allí acostado, medio dormido, excepto cuando observaba la calle por la ventana de las escaleras y gruñía a los transeúntes. Perro se sacudió, bostezó y caminó tranquilo y con aires de grandeza a la cocina. Allí se encontraba, como siempre, su tazón preferido, lleno de rica comida para perro. A Perro le gustaba mucho su viejo tazón, aunque este, a decir verdad, estaba mordido y gastado. Esta vez lo esperaba una sorpresa en la cocina. Su amigo lo quería consentir y le había comprado un bonito tazón azul. El tazón estaba en su lugar habitual junto a la ventana. Casi resplandecía nuevo y reluciente. Hasta la comida parecía más abundante que otros días y despedía un olor especialmente apetitoso. Todo era demasiado bueno para ser verdad, así que Perro se mostró desconfiado. Se acercó cauteloso al tazón y lo olisqueó con atención. De repente, el tazón dio un brinco y echó a correr. Era muy joven e inexperto y por eso sintió miedo de Perro. Le pareció que aquella criatura peluda de cuatro patas con sus amenazadoras fauces no se interesaba solo por la comida, sino que quería comérselo a él también. El tazón salió de la cocina de un salto y entró en el salón. Sin perder un segundo, Perro siguió sus pasos. Entonces dio comienzo una emocionante persecución. Corrieron como locos por toda la casa, del salón al recibidor, por las escaleras hasta el segundo piso, por los dormitorios, de nuevo escaleras abajo hasta el sótano, para regresar al fin a la cocina. Y emprendieron el mismo recorrido otra vez. A Perro le daba mucha rabia que su rico almuerzo se le escapara delante de su nariz, así que intentó atrapar a aquel granuja con todas sus fuerzas. Sin embargo, el tazón era muy rápido y no pensaba darse por vencido. Armaron tanto alboroto que el ruido llegó a oídos de su amigo humano, quien tan tranquilo leía un libro sentado en un cómodo sillón de paja en la terraza. El humano se apresuró a entrar en la casa, pensando que daba comienzo un terremoto, aunque por allí no ocurrían casi nunca, o entraba en ebullición un volcán, lo que de entrada es imposible porque allí no había volcanes. Entonces a su lado pasaron como un rayo dos criaturas difíciles de distinguir, una pequeña y azul y otra bastante más grande y peluda. El humano cerró la puerta de la cocina y los alborotadores se estamparon contra ella, ¡pac!, después de dar una vuelta más por la habitación. Perro rodó dando volteretas y el tazón se deslizó sobre su redondo estómago, esparciendo la comida de perro por toda la cocina. El humano por fin comprendió lo que ocurría. ¡Ay, cómo no me di cuenta! ¡Olvidé presentarlos!, dijo juntando las manos. Entonces reunió a los dos torpes sin aliento. Los colocó uno frente al otro y los presentó. Tazón, este es Perro. Perro, este es tu nuevo tazón. Perro le tendió la pata al tazón y le apretó la mano amigablemente. Desde entonces se hicieron mejores amigos, que era como debía ser. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento del tazón travieso de Quesitos Kasparavicius. ¿Qué tal? ¿Te habías pensado alguna vez? Claro, es un cuento de fantasía como todos estos cuentos de este libro de Kasparavicius, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos hablado sobre el día que aparecieron las fresas? O cómo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que todos eran fresas, el del pez que se comió el coco, bueno. Y ahora pues nos comparte este de un tazón travieso, ¿verdad? Que le tiene miedo al perro y ahí va corriendo. Pero ¿qué tal? Pues, y además pensaba, ¿qué tal? A veces los perros les pasa, fíjate que se espantan con las cosas, ¿verdad? Son miedosos, se espantan porque son nuevas, son cosas nuevas. Y bueno, pues es como una metáfora, ¿verdad? De pues hay que presentarlos, hay que presentarle los objetos, las cosas que son nuevas para ellos, los ruidos, ¿verdad? Para que se les vaya quitando este miedo y puedan ser amigos. Así que pues esto pasa con este perro. Bueno, pues hasta aquí este cuento y te vamos a dejar con la canción que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Ah, sí, me pongo a bailar esta canción. Y aquí Mateo y Daris están por acá divertidos con la banda que anda por allá abajo y todos los chicos que están allá abajo festejando. ¿Ya se fueron? Ya se van, en la secundaria. Ah, entonces no venían por su apoyo. Pensé que venían por su apoyo, entonces venían a festejar. Ah, les van a hacer un desfile por el Día del Estudiante, quién sabe, pero bueno, pues parece que hay festejo del Día del Estudiante por allí. Con todo y banda. Bueno, pues te dejamos con una canción que se llama Me Pongo a Bailar. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Lo habías escuchado? A río revuelto, ganancia de pescadores. Y bueno, pues sí, esto viene pues de algo que sucede, pues sí, en la vida, en la realidad, ¿no? Cuando el río está revuelto, pues bueno, pues es más fácil que los pescadores puedan allí pescar, valga la redundancia, peces, ¿no? Pero bueno, pues ya significa, esta frase se utiliza, bueno, pues en otras situaciones de la vida, ¿verdad? En esas situaciones donde hay conflictos o descontrol, ¿verdad? Y que cualquiera se puede aprovechar de la situación cuando sucede esto, ¿verdad? Que hay alguien que se aprovecha cuando discuten, cuando se descontrolan, alguien se aprovecha, allí es cuando se aplica este refrán que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Se te había ocurrido eso? Bueno, pues si no, ya tienes un refrán más para ocuparlo, ¿verdad? En este tipo de situaciones en la vida. Y bueno, pues ya sabes, los refranes a veces también pues nos dejan también muchísima enseñanza. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y bueno, pues mientras esperamos a Matt y a Daris, que andan por allí entusiasmados con el girabrinca y viendo, tratando de dominarlo por allá, este juego del que te describimos el día de hoy, tratando de dominarlo, andan por allá, pues mientras te vamos a dejar con esta canción del grupo Monedita de Oro que se llama Chinches de Comal. Estudiar. Bueno, pues ahí está esta canción, Chinches de Comal, del grupo Monita de Oro, sin comentarios, ¿no? O sea, difícil, pero recuerda que tienes derecho a no ser maltratado, eso sí. Bueno, Daris tiene que retirarse porque tiene una agenda muy llena y tiene que ir a la escuela. Los saludos a tu abuelo, sí. Dice que bueno, pues si no llegó la respuesta, no sé si aquí en cabina sabes de qué estaba hablando Daris hace rato. ¿Del chicle? Dice que sí, del chicle. Buenísimo, Daris. Y ok, bueno, pues algún saludo, Daris. Le mando saludos a mi abuelita y a mi abuelito y a todos mis tíos, mis tías, mis primos, mis sobrinos, mis sobrinas y a todos. Oye, ¿a cuál abuelita? Porque hace rato escuché que te habló una abuelita. Abuelita Licha y mi otra abuelita. Ah, muy bien. Pues, y adiós a todos los que nos escuchan en la radio con Gana, 102.1 FM. La boca del dinosaurio. Bueno, Daris, pues muchísimas gracias, Daris, por estar con nosotros. Ya se va bien acalorada porque estuvo con Mateo ahí jugando en girabrinca. Y bueno, pues que te vaya bien en la escuela, que aprendas muchísimo, que juegues mucho. ¿Sí? Está muy divertido. ¿Qué está divertido? El girabrinca. Ándale, buenísimo. Pues ahí está. Que te vaya bien, Daris. Con cuidado. Sí, gracias. Sí, no se te olvide tu libro, tu lonchera, todo, tu cabeza. Adiós, Daris, que te vaya bien. Bueno, pues vámonos con la adivinanza del día de hoy, mientras esperamos también la respuesta a la palabra Mije. Pero la adivinanza de hoy dice, a ver, atención, ¿eh? Soy de los que tengo garra y una larga melena y digo que la carne del explorador está muy buena. ¡Ay, rápido! A ver, otra vez, a ver. Soy de los que tengo garra y una muy larga melena y digo que la carne del explorador está muy buena. Es el león. Ajá, Mateo, ¿cómo? A ver, y dime, ¿cómo diste que con la respuesta de que es el león? ¿Qué te hizo pensar que era león? Porque tiene uñas y tiene melena. Ah, claro, porque tiene uñas y melena, pues sí, exactamente. Buenísimo, Mateo. Bueno, pues mientras seguimos esperando respuestas, vámonos con esta canción que se llama Los Ex. Oye, Ma, ¿tú has visto alguna vez un león en la vida real? No, sí, ese día fui a Tlacolula, a un zoológico, y vi a un león y a una leona también. ¿Sí? Ya, creo que sus hijos, creo que eran. Ah, leoncitos. ¿Y estaban sueltos o enjaulados? Enjaulados. Ah, porque es como una especie de zoológico, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y los veías tristes o alegres? Pero rugían muy fuerte. ¿Ah, sí? ¿Te tocó escucharlos rugir? ¡Órale! No, pues sí, rugen bastante fuerte. Fíjate que hace rato decíamos que a veces cuando están en su hábitat natural y andan en manada, rugen todos juntos. O sea, si hay 5 o 10 leones, algo así, todos al mismo tiempo rugen, como un minuto y medio rugen, se la pasan rugiendo. Imagínense, sí, son bastante, bastante rugidores. Como cuando a uno le ruge la panza, parece como el rugido de león, ¿no? Cuando le ruge la panza de hambre. Bueno, pues sí, esa es la respuesta. Te vamos a dejar con una canción que se llama Los Exploradores. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. No les importa porque son valientes, aunque pensándolo un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no

Pues ya ves que nos hacemos aquí acompañar siempre de libros, como libros amigos, ¿verdad? Porque pues nos gusta aprender cosas, descubrir cosas. Y este es un libro que habla de libros. Este se titula Un libro es un libro, de Jenny Bornholt. Y pues te cuento, ella es de Nueva Zelanda, es poeta y antologadora, hace antologías. Y bueno, pues lo que voy a leerte, a ver qué piensas tú de esto, de esta frase que nos dice ella, de esta reflexión. Los libros pueden decir verdades o mentiras. Y a veces las dos al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas? Porque a veces creemos que los libros nos van a decir la verdad, siempre la verdad. Y no, también nos dicen mentiras. Así que bueno, cuando en algún libro encuentres, ¿verdad?, algo que no te checa, pues investiga en otra parte y a lo mejor encuentras que no siempre son verdades las que nos dicen. Ahí está. Los libros pueden decir verdades o mentiras, ¿sí? ¿Sí, Matt? Ah, sí. Matt está encontrando por aquí un libro de una autora que ya se había llevado. ¿Cómo se llama esa autora, Matt? Isolde. Ajá. ¿Y cuál es te acuerdas cuál es el libro que te habías leído de ella? Vida de perros. Ah, sí, cierto. No, vida de perros, de perros, sí. ¿Y este cómo se llama? Cosas que pasan. Uh-huh, también es de Isol, justamente. Y bueno, pues ya que estamos en esta sección de la lectura, que le había dicho a Matt que si nos platicaba un poquito de los libros que leyó esta semana. ¿Qué leíste, Matt? Cuéntanos un poco. Leí, pero en el micrófono. Leí el de En la oscuridad, de Woody Goldman. Ajá. Y aquí se trataba de que un día, ajá, un niño, bueno, estaban cenando. Sí. Y luego se fueron a la cama a dormir. Sí, ¿quiénes? Un niño, bueno, eran dos niños, creo que eran dos niños. Ajá. Yo me acuerdo así que eran dos niños. Y que estaba, y que ya se fueron a dormir. Sí. Y su mamá y su papá les dieron sus tecitos. Entonces, cuando el niño estaba durmiendo, de repente que abre sus ojos y de repente, ¡papá! ¡Una bruja! Y su papá enciende la luz y solo era su barco. Ah. Un barquito y sus juguetes amontonados. Ah, imagino eso. Uh-huh. Como era oscuridad y claro, tenía una lamparita, pero chiquita. Ajá. Por eso. Oye, Mata, ¿a ti te ha pasado algo así que te imaginas no, que las sombras son algo? Uh-uh. ¿Y te den miedo? No. ¿No? Entonces el papá se fue a dormir. Ajá. Entonces de repente, ¡mamá! ¡El loco! Y que entonces su mamá va rápido, que prende la luz y era su oso. ¿Era la sombra de su oso? Uh-huh. Ya. Luego su mamá se volvió a ir y luego, ¡papá, un fantasma! Y no era un fantasma. No, era ¿qué? Su globo flotando. Ah. Pues sí, a veces pasa. Y luego al final, ¿qué hizo? ¿Se dio cuenta que estaba imaginando cosas? No, después sigue, ¡mamá, el hombre, el lobo! Y solo era su caballo. Oh, la sombra de su caballo. Oh, ya, con razón. Ajá. Pues es que a veces pasa eso. Uh-huh. Nos imaginamos cosas. Y luego, ¡mamá! ¡Otro fantasma! Y no era otro fantasma. ¿O sí era fantasma ahora? No era fantasma, solo era su pez que parecía un fantasma. ¡Ay, oh, sí! Y luego, ¡papá! ¡Mamá! ¡El monstruo! Y tampoco. ¿O sí era el monstruo ahora? No, solo era su peluche. Oh. Y luego mejor decidieron quedarse a dormir con él. Ah. Y después apareció. Sí, apareció un monstruo. ¿Sí? Cuando estaban durmiendo los tres. Sí, a veces pasa cuando estamos muy ansiosos, ¿verdad? Y nos dejan solos en la oscuridad y nos tenemos miedo a la oscuridad, vemos cosas, escuchamos cosas y empezamos a pensar en que son algo que nos da miedo y resulta que no, ¿verdad? Pero bueno, estuvo bien que habló su mamá y su papá. Y también leí el de Benito. El Benito Oin Oin, ajá. ¿Y qué pasaba en ese libro? A ver, cuéntale. Que un día, como Benito es el chiquito o el grande, el grande creo, sí, el grande. Ah, sí, ¿no? El grande. El cochinito grande, ajá. Y entonces un día de tanto aburrirse, ajá, decidieron salir a pasear, le pidieron permiso a su mamá. Y su mamá les dio permiso. Ah, a él y a su hermanito. Ajá, y su hermanito también quería ir. Y su mamá les dijo, pero tengan cuidado, no se vayan a meter en el charco de lodo. Entonces estaban jugando. Ajá. Y de repente que sus amigos iban bajando al charco. Y que ellos van corriendo para ir, ajá, a saludarlos. Ajá, sí. Y luego ellos estaban jugando barquitos. Sí. Algunos barquitos. Y ellos fueron corriendo. Ajá. Y luego, los Benito y su hermanito. Sí. Ahí estaba su amiga. Le pidieron permiso si podían jugar y jugaron a las atrapadas. Sí. Al lado del charco de lodo, así. Ajá, alrededor. Pues, Entonces, que dos niños se ponen allí en un arbusto. Ajá. Y ellos estaban corriendo y de repente, que esos niños eran malvados y que lanzan al bebé al charco de lodo y su mamá les había dicho que no. ¡Híjole! Y su hermanito se ahogó y su amiga fue a rescatarlo. ¡Oh! ¿Y luego qué hicieron? Porque y luego, ajá, ella abrazó al bebé. Sí. Y luego Benito se puso muy triste porque no lo abrazaban. Ajá. Y de pronto él se cayó al charco para que lo rescataran y lo abrazaran. Y después lo abrazaron. Oh. Y después de un rato, ya se cansaron de tanto que lo abrazaron. Ah, ya. Uh-huh. De que los abrazaron. Entonces que regresan. Sí. Que regresan a su casa y que se despiden. Sí. Entonces, como, y se acordaron que su mamá les había dicho que no se metieran al charco. ¡Híjole! De lodo. Y que se esconden debajo de una rama. ¿Y los descubrió su mamá? No, después se metieron a más oscuridad y se veía más oscuro, muchísimo más oscuro. Ajá. Mejor decidieron volver. Yo ya me quiero volver, yo ya quiero volver a casa, que dijeron. Entonces, ajá, que empieza a llover. Sí. Y que se mojan. Y lo bueno que se limpiaron de lodo, ¿sí? Ah, ¿no? Claro, la lluvia los limpió de lodo. Y luego su mamá dijo, ay, pobres niños, miren cuántos se están mojando. Mejor entren para que lo seque. Oh. Y ahí acaba y se quedaron en toalla como su ropa estaba mojada y comieron una rica cena. Ah, calientita. ¿Ya no los regañó su mamá? Ya no. Ah, qué bueno, por lo menos no los regañaron, ¿no? Ese es el de Benito y el de Pato Conejo. Pato Conejo, ¿qué era? ¿Un pato o un conejo? Un conejo. ¿Era un conejo? Sí. Pato Conejo. Había una vez un conejo que parecía un pato. Ajá. Entonces, un día, un hombre dijo, mira, un pato. Y la mujer dijo, no, no es un pato, es un conejo. Oh. Y luego dice, Un conejo, no un conejo, no lo creo, es un pato, dijo el hombre. Ajá. Y la mujer dice, tiene toda la forma de un conejo. Uh-huh. Y luego, ¿qué dijeron? Pero tiene pico. ¿Cuál pico? Esas son sus orejas. Dice, es un pato y está a punto de comerse un pan, dice el hombre. Y dice la mujer, es un conejo, está a punto de comerse una zanahoria. Y luego dice, espera, ¿escuchaste? Son sonidos de pato, dijo el hombre. Cuac, cuac, cuac, cuac. Y luego dice, qué curioso, yo claramente escuché ruidos de conejo. ¿Y cómo son los ruidos de conejo? Sniff, sniff, creo, así. ¿Así? ¿Ves? El pato está atravesando el lago. Dice, no, es el conejo escondido entre los arbustos. Oh. Dice, mira, está volando. ¿Volando? Claro que no, está saltando. Uh-huh. Y luego dice el hombre, dice, el pato tiene calor y está tomando agua. Dice, y la mujer dice, no, es el conejo refrescándose las orejas. Ah, que no se ponen de acuerdo si es pato o conejo. Dice, toma mis binoculares para que veas mejor al pato. Dice, lo siento, pero sigo viendo un conejo. Dice, ven aquí, patito, patito, dice el hombre. Ajá. Y dice, ven aquí, lindo conejito, la mujer dice. Ajá. Luego dice, genial, lo espantaste. Yo no lo espanté, fuiste tú, dice. Se fue el pato conejo. Ajá. Dice, ¿sabes? Creo que tenía razón, sí parecía un conejo. Y luego dice, y yo estoy pensando que quizás sí era un pato. Oh, vaya, que al final sí pensaron que era lo que decía el otro. Dice, bueno, no importa, y ahora, ¿qué quieres hacer? No sé, ¿qué quieres hacer tú? Uh-huh. Y luego uh-huh. Dicen, mira, un oso hormiguero. Dice, no es un oso hormiguero, es un brachiosauro. Brachiosaurio, dice. Y luego al final se siguieron peleando. Oh, qué caray, porque no ven lo mismo. Ajá. Y ahí acaba el libro. Ah, buenísimo. Es que fíjate que este libro que nos estaba contando Mateo, leyendo, contando, Pato Conejo, el ilustrador pone la figura de un conejo con las orejas hacia atrás, que a la vez parece un pato, esas orejas parecen su pico del pato, y entonces es esta cosa de o es un pato o es un conejo, ¿verdad? Y por eso, bueno, pues ahí está la discusión de que si es pato o conejo, pero al final parece que el hombre y la mujer de todas maneras ven cosas diferentes en un objeto, ¿no? En una cosa, porque pues al final cuando dice que es que oso hormiguero o un brachiosaurio, así que bueno, pues estos fueron los cuentos que leyó Mateo esta semana. ¿Y qué te parecieron, Mar? ¿Cuál te gustó más? El de Benito hoy. Ah, está divertido, ¿no? Además porque quería abrazo, ¿no? A todos nos gustan los abrazos, buenísimo, y así se calmaron. Bueno, pues ahí están, para que vean que, bueno, pues Matt también está leyendo cosas que a él le gustan, porque él elige sus libros, y bueno, pues ahora nos lo comparte aquí. Te vamos a dejar esta con esta canción, no, esto no es una canción, es un cuento pequeño que se llama Cuento del Pez y la Luna, de el grupo Vuelta Canela. cálida y blanca luz de luna iluminaba toda la región del monte Ararat. Su brillo posaba con destellos plateados sobre las aguas del lago Sevan. Entre las olas del lago nadaba un hermoso y colorido pez que observaba la luna deseando llegar a ella. Muy profundo pensaba, qué hermosa es la luna, con su cálida luz, hermosa y brillante que nos ilumina. Fue así que todas las noches decidió practicar saltar entre las olas. A veces saltaba bajito, otras un poco más alto. Era muy difícil y parecía que nunca lo iba a lograr. Pero él siguió intentando sin descanso. Hasta que una noche de luna llena logró saltar tan pero tan alto que llegó a tocar la luna con su aleta. Fue tanta la emoción que sintió que cada vez que nadaba en aquellas aguas y veía salir la luna por lo alto de la montaña, le cantaba esta canción. Escuchando la boca del dinosaurio. Y los comentarios, pensé que iba a la travesura. Va a las mañanitas. La palabra en mije, la respuesta a la palabra en mije que dijo Matt, que ¿cómo se decía qué? Era niña. Niña. ¿Y cómo se dice niña en mije, Matt? Quiche. Quiche. Ahí está. ¿Lo sabías? Bueno, pues si no lo sabías, tienes una palabra más para tu alcancía de palabras. Niña en mije se dice quiche. Y vamos a mandar saludos, felicitaciones a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy. Les mandamos abrazos. Aunque el festejo de hoy es el día del estudiante. Claro, pues les mandamos saludos a todos los que están estudiando, a Mateo también que estudia, también es su día, ¿verdad? Y los vamos a dejar con estas mañanitas, ¿qué te crees? Ahora encontré por allí estas mañanitas en versión de este grupo de rock, ¿verdad? Británico llamado Pink Floyd. Tienen una canción y bueno, pues hicieron una versión de las mañanitas con esta melodía de Pink Floyd. Pink Floyd. Ahí está. Te dejamos con estas mañanitas. Estas son las mañanitas. Cantamos a ti. es un asteosauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Ahí está la travesura de Sauri. Matt, ¿qué escuchaste? ¿Qué crees tú que está haciendo Sauri? Tal vez que estaba bajando las escaleras. ¿Sí? Y después tocó una canción para el día del... Bueno, como hoy es nuestro día del estudiante, tal vez, o tal vez le estaban tocando el timbre y él estaba diciendo, espérenme, espérenme. O tal vez estaba tocando la campana y se le hizo tarde. Ah, ¿se le hizo tarde para qué? Tal vez para ir a la escuela. Ah, y estaba tocando la campana y se hizo tarde para ir a la escuela a festejarle al estudiante, ¿no? Yo creo que sí, yo también oí como campanas. Y fíjate que no había pensado que entonces las está tocando por el Día del Estudiante, ¿no? Para felicitarlos a todos los estudiantes y pues para felicitar a Mateo, que es estudiante, por supuesto. ¿En qué año estás, Mateo? Ya voy a pasar a segundo en junio, julio. En agosto, septiembre. Porque junio, julio terminas. Ah, sí. Terminas el primer año, ¿no? Y ya pasas a segundo año para... entran, no sé si a finales de agosto o principios de septiembre, ¿no? Ah, pues buenísimo, pues sí, Osauri, mira, o sea que no es tanta su travesura, más bien hoy quería festejar a los estudiantes y ahí está con su canción de campanas. ¡Ay, Matt! Muy bien, muy buena imaginación. Así que pues a Osauri también le vamos a dar un abrazo porque también él estudia, en la primaria, así que también un abrazo para Osauri. ¿Y qué año va, Osauri? Buena pregunta. ¿Tú cómo en qué año crees que vaya? No sé. ¿Será como en segundo? Primero, se me hace que también va. Porque ese día dijiste que tenía 7, igual que yo. Ah, pues entonces va en primero también. Oye, ya se va me hace... a pasar a segundo. También va a pasar a segundo. Ándale, este Osauri. Y le gusta andar campaneando. Osauri, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo? A ver, Osauri. No le entiendo porque yo no soy un dinosaurio. Ah, dice que un día de estos cuando menos lo esperes. Es una sorpresa. Sale, Osauri, vamos a esperar tu sorpresa. Bien, sí, sí, Matt está con... Sí, eso quiere, Matt. Va a ser sorpresa. Bueno, Sabri, pues muchas gracias. Mientras vamos a dejar a nuestro público con otra canción que se llama Seré Astronauta. Las travesuras de Osauri. Seré un astronauta e iré a la luna. No cabe duda, saludaré al sol. Viajaré en un cohete con forma de barrilete y abrazaré a la luna con su forma de melón. Cuando me imagino volando entre las nubes, viendo mil cometas, visitando mil planetas, se me ocurre una idea, una pauta a la flauta. Cuando sea grande voy a ser astronauta. Seré un astronauta e iré. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, el programa se retransmite hoy mismo a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia, 102.1 FM. Gracias. Y también te recuerdo que, bueno, pues para los jóvenes, sobre todo los que están entre 18 y 29 años, les recuerdo a algunos, y si no, bueno, si no sabes, que existe este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de gobierno y que, bueno, pues los jóvenes pueden estar en capacitación durante un año, pero además de estar en la capacitación, recibir una beca mensual de 5.200 pesos, es lo que les dan, ¿verdad? Y que lo único que necesitas hacer es entrar a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro y una vez que estés inscrito, poder elegir algún lugar donde quieras que te capaciten. Y bueno, pues te digo que el Centro Social Ayuc tiene 2 vacantes para estos jóvenes, así que si te interesa o a alguien le interesa o quieres pasarle el dato a alguien, pues dile que se inscriba a la plataforma o que revise si ya está inscrito y si le gusta el trabajo que estamos haciendo en el Centro Social Ayuc, pues que hable también con el coordinador y para que pueda aceptar esta capacitación. Y si no sabes cómo hacerlo, pues también allá en el Centro Social Ayuc te podemos apoyar para que puedas inscribirte y puedas accesar a la plataforma, ¿verdad?, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Así que, bueno, pues ahí está este comunicado. Dos vacantes existen en el Centro Social Ayuc. Si te interesa, bueno, pues allá estamos trabajando. Acércate allá. Y, bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mateo, Mateo se está durmiendo, se levantó tempranito. Gracias, Mateo, por haber llegado aquí al programa y por habernos compartido, pues tus lecturas y tu palabra Mije y todo lo que nos has querido compartir. Gracias, Matt. De nada, no hay de qué. Bien, pues te vamos a dejar con esta última canción que se llama Vivo a mi manera, ¿verdad? Una canción que habla sobre, bueno, pues a veces somos especiales y somos especiales, pero a veces compartimos muchas cosas con otros, pero también cosas particulares. Vivo a mi manera. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SAPC. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Mateo, Daris, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.